Bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy les traigo la oración más milagrosa del mundo para que los problemas se solucionen. Señor, Padre amado, tú que todo lo puedes, te pido me ayudes a resolver este problema que me está afectando tanto. No quiero sentir odio en mi corazón, Señor. Ayúdame a mantener el control y que seas tú el que me guíe a la solución del mismo sin tener que enfrentar más consecuencias. Padre Santo, en ti confío y dejaré todo en tus manos. Tú que has ayudado a tantas personas, no desprecies mis súplicas y concédeme esta petición. Quiero poder dormir tranquila, sin preocupaciones, dejando todas mis angustias en tus manos y confiando que tú fortalecerás mi alma, llenándolo aún más de ti, de tu amor, fuerza y sabiduría, para enfrentar con valentía todos los obstáculos que se me presenten en la vida. Señor, ayúdame, lléname de ti, no permitas que mi cuerpo, alma y mente se deje llevar por este sentimiento de ira. Yo soy tu hija, tu hijo, Señor, y no quiero hacer ni pensar nada que no sea de tu agrado. Ilumíname con tu faro poderoso para que sepas cómo debo hacer y qué debo decir para que se solucione lo más pronto posible este problema que no me permite sentirme bien conmigo mismo. Padre omnipotente, Señor de los señores, ayúdame ante esta petición y hazme de ti un instrumento para ver tu obra reflejada una vez más ante mis ojos. Que este problema se resuelva de la forma más sencilla y tranquila posible. Permítemelo, Señor, para ti nada es imposible. Por eso doy fe que tú sabrás cómo hacer. Cúbreme, Santo Padre, con tu manto poderoso. No permitas que las energías negativas de los demás me destruyan. Quiero servir solo a ti. No olvides lo que te pido y ayúdame a ser cada día mejor, a encajar mejor en esta sociedad para darte a conocer, porque tú eres el único santo capaz de luchar a nuestro lado. Por eso te lo pido, Señor. Amado Dios, hoy me acerco a ti para darte gracias por ser quien dirige mis pasos, para darte gracias por todo lo que me has dado y también para darte gracias por aquello que me darás. Sería injusto no agradecerte por las hermosas bendiciones que me das día tras día. Tengo la vida, tengo un hogar y una hermosa familia. Aunque existan algunos problemas, nunca falta el techo que resguarde nuestro sueño, ni tampoco el pan de nuestra mesa. Señor, eres tú quien dirige mi vida, y por eso tengo la certeza de que aunque hoy haya tristeza o ansiedad, muy pronto todo va a estar bien. Por favor, abrázame, reconfórtame, inspírame y ayúdame a superar los problemas que hoy estoy afrontando sin rendirme ni claudicar. Padre Celestial, te pido que mires mi vida, mis anhelos, mis tristezas y también mis necesidades. Por favor, sé mi maestro y ayúdame a convertir los problemas en triunfos y a comprender que aquello que hoy parece una difícil prueba muy pronto habrá de convertirse en una gran bendición. Dame la fe y la sabiduría para aceptar tus planes y tus designios, y por favor ayúdame a ser valiente y paciente para saber esperar en tu nombre y alcanzar los grandes regalos que tú tienes reservados para mí. Y si alguna vez mis fuerzas se diezmaran y pareciera claudicar, por favor, rodéame con tu amor, refréscame con tu presencia y dame la sabiduría para convertir las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y para comprender que aquello que tú tienes preparado para mi vida es mucho más grande que todo aquello que yo alguna vez te he pedido. Señor, tú eres mi faro y mi guía. Por favor, nunca me abandones y ayúdame a perseverar, pues quien en ti espera con fe nunca se verá defraudado y donde tú estás nunca falta nada. Te pido, Señor mío, que me permitas tener ánimo y esperanza. No dejes que decaiga en la medida en que pasa el día y van llegando las dificultades. Transforma mi mente, corazón y espíritu para que todo reto que se me presente pueda convertirlo en peldaños que me ayuden a seguir adelante. Sé que detrás de cada problema escondes una bendición y confío en que, con la asistencia de tu Espíritu Santo, me guiarás y me ayudarás a encontrarlos para mi crecimiento y la de los míos. Bendito seas mi Dios, en este momento también pongo en tus manos a quien reflexiona y ora conmigo en este instante y hace suya estas palabras. Toma su corazón y llénalo de tu amor, de tu bondad, de espíritu de fortaleza e ilumínale el camino que le ha tocado vivir. Te suplico que hoy te hagas presente en cada una de las expresiones que le toca vivir y llénalo de tu paz y de tu consuelo. Virgen de Satanudos, Madre compasiva, Madre llena de amor, Madre que siempre nos acompañas y nos otorgas bienes y bendición, mira mis problemas, mis graves dificultades, mira mis penas, llantos y desolaciones, mira mi impotencia para resolver lo que me aflige. No me abandones en tan grave situación. Tú que gozas de poder en los cielos, ayúdame a resolver mis complicaciones y problemas, fortaléceme y haz que mi vida sea más fácil. Madre generosa, Madre de misericordia, desata los nudos que enredan mi vida para que pueda tener paz y tranquilidad. Aleja la desesperación que siento. Tiende tus manos hacia mí y atiende, te suplico, mis peticiones. Pide ante el Altísimo por mis necesidades y consigue que sea asistida cuanto antes. María, desata los nudos de mí. Tú eres mi auxiliadora, mi aliento, desata los nudos por mí. Mi vida es una madeja de nudos. Envía un ángel aquí. Yo traigo mi alma, mis sueños. Aboga ante tu amado Hijo por mí. María, desata los nudos de mí. Tú eres mi intercesora, mi protectora. Desata los nudos de mí. Oh María, oh mira aquí, ayúdame, santa mujer. Son tantos los nudos en mí y en mi vida, y yo solo no los puedo deshacer. Que así sea. Amén. Amén. Si te ha servido de ayuda esta oración, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a alguien que sepas que esté pasando por una situación de necesidad. Te recomiendo que si quieres pedir algo en especial, escribas debajo en los comentarios por los problemas que estés pasando. Yo trataré de reforzar tu pedido con una breve oración. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.